Además, un disco que además que lo hablábamos justo cuando salió el disco. Yo creo que, o sea, me llegó el disco que me lo mandó, me lo mandaron la gente de Fish Factory y hablamos rápidamente. Pero, hostia, la gente está cosechando muy buenas críticas. Toda la gente está encantadísima. A ver, yo sé que vosotros estáis muy seguros con lo que hacéis, ¿vale? Sí, la verdad. Y tal. Y lo sabéis. Pero uno se imagina que viene todo esto, que revistas como La Popular 1, un montón de gente, de locutores, de medios. O sea, yo no he visto ninguna crítica mala. Esto uno ¿no? se lo... A ver, ya sé que es seguridad, pero uno no se siente abrumado y dice, joder, ¿estamos haciendo las cosas bien? Sí, sí. Y votados en listas también. Me siento como Keith Richards. En listas de éxitos, es verdad. No, sí, todavía el otro día, ¿quién fue? Este, Rocberto, también lo puso como de los mejores de... Bueno, en el Sunrise New, junto con Mafia y tal, sí. De los mejores del año pasado. Es personalidad, estamos, es verdad. Estamos encantados, o sea, con las respuestas medios. Sí, es verdad que no... Es que no vimos ninguna crítica negativa. Que al final eso tampoco, no sé si es bueno del todo, porque a veces está bien que te digan... Bueno, hay haters. No puede ser perfecto, hay ¿no? Hay haters, hay haters. No, pero esos haters van a hablar mal siempre que tal. O sea, ellos... igual lo que hagas, que porque tenemos una buena legión de haters. Tenemos un lema muy guapo, de hecho, Charlie. De hecho, cada no odiamos a nadie, solo odiamos a los haters. Sí, sabemos que cada vez que colgamos un vídeo en YouTube, siempre hay dos que le dan directamente al no me gusta. Los sin escucharlo, sin ser siempre los mismos. Bueno, la crítica, dicha... es crítica buena porque es un buen disco. Es un buen disco. Yo fíjate que yo creo que le decía al líder, que aparte de, evidentemente, en todos los aspectos que yo creo que la banda habéis evolucionado, yo le decía, joder, Luismi, incluso te has dado una vuelta de tuerca a la hora de cantar. No, o sea, sí, menosprecias lo que has hecho anteriormente, sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Te han apretado más las tuercas o te has apretado tú no, las tuercas? No, yo creo que siempre intentas superarte, ¿no? Cada disco pues intentas hacerlo mejor. Sí que se buscó mucho el tema de la armonía en los coros y tal, que quisimos darle un toque ahí muy guay con el tema de los coros. Nos ayudó mucho los Sergios Tutú, que son los que produjeron el disco. Y al final, pues eso, machacando, yo creo que saqué lo mejor que pude dar en ese momento. Así que yo creo que... Y como dice la canción, de veces y es tu con. De veces y es tu con. Porque, a ver, una cosa es el instrumento. Tú el instrumento puedes tocar mejor un día, peor, etc. Por ejemplo, recordemos una cosa. Técnicamente no seremos Setene, pero somos un grupo como de cool, bastante creativo, es verdad. Sí, sí, es un ejemplo en el que nos inspiramos sobre todo en grupos como de cool. Somos bastante eclécticos y luego eso, tenemos mucha creatividad. Eso, las ideas fluyen. Y tenemos, creo que, bastante buenas ideas. Que en España, lo que hacemos nosotros, realmente no hay tantos grupos que lo hagan, Charlie. Porque dentro, pues veis casi dentro del hard rock, lo que sea. Pero lo que hacemos nosotros realmente, igual no hay casi nadie. Entonces, bueno, eso nos diferencia un poco de la media. Y luego también, por otro lado, el tema de la voz. Yo creo que la voz hay gente, como lo veníamos hablando en el viaje. Ayer, cuando venimos a Madrid, Tony, que es un gran vocalista también, cantó en Marvel, por si los oyentes y las oyentes Irene Montero, Irene no te pases, que ayer paramos en Galapagar pero no nos invitó a comer. Lo hablaba con Tony, que también es un gran vocalista, aparte de un genio de la guitarra, para mí de los mejores guitarristas que hay en este país. No, te digo la verdad, nosotros somos más rollo, a ver, Bayard Babies, Helicopters, ¿qué es ese rollo? Pero Tony es el rollo Jorge Salán, puede ser carrera en solitario. Lo que pasa que, bueno, tenemos una vida cómoda en Asturias, ¿eh, Tony? No, comemos bien. Disfrutamos de la música. Bueno, la verdad es que tú tienes una trayectoria larga, ¿eh? Luego, ahora vamos, luego también comentaremos, pero me parece que da para dar y tomar. Además, pero... a Luismi, ya enseguida, si hay algo que ya rechina, ya estoy yo ahí, ya. Le aprietas las tuercas. Yo, fíjate, yo te lo decía porque, sin menospreciar otras cosas... Como que se te saca del registro en este disco habitual de Guns N' Roses. Charlie. Sí. Y no lo digo en el sentido malo, ¿eh? Un segundín, Charlie, que luego me va por los terros de y acabo ya rápidamente. Sí. Que empezamos a divagar de resaca y se nos va. Lo que comentaba de la voz de Luismi, que lo de los instrumentos, que de un instrumento va a estar mejor inspirado, más inspirado, menos inspirado, lo llevas a un luthier, puede mejorar, empeorar, etc. Puedes mejorar con equipación, equipos más caros, una guitarra mejor, un ampli. Pero la voz, por ejemplo, lo veníamos hablando de lo que decía ayer, como comentaba antes, y hay gente que con el paso de los años pierde voz. Pues en el caso de Rose, lo que hace es coger matices. O sea, como el buen vino. Sí. Coge ese pozo, más cuerpo, Y bajo mi punto de vista creo que ahora tiene más personalidad. Es una opinión... No, vas encontrando a tu registro y el rollo... Al principio vas invitando más a una gente y luego vas cogiendo ya... Esa pues, es la clave, no imitar, no imitar. Y llega un momento que es como te expresas al final. Y nada, y yo intenté sí, buscar diferentes registros dentro del disco, porque los temas son muy diferentes, y entonces a cada canción lo que le pegaba y tal, y... No, yo estoy contento, muy contento. Claro, y la producción es muy diferente también de anteriores trabajos, además. Bueno, eso lo buscamos a propósito, estuve un poco dando la turra. Muy setentera, yo creo que lo hablábamos con Leder, decíamos, es más vintage porque Leder estuvo ahí a esto, no, que tiene que ir por aquí. Nos daba mucho la turra aquí el amigo Leder. Hicimos de, ¿cómo se llama? De Rick Rubin en este caso. Ahí, estemos un poco encima de los productores. De los ingenieros, en este caso, fueron más ingenieros de sonido, porque realmente la labor de producción, Luis y yo llevamos, bueno, Leder Rose, casi se destapa tu personalidad. Los últimos discos siempre hacemos lo mismo, vamos al estudio, vamos ya sobre la mezcla que nos presenta el técnico, bueno, en este caso el producto, el dueño del estudio, pues oye, vamos ya jugando con ella, vamos al estudio nosotros, vamos matizando, quitamos, añadimos, mezclamos, subimos, bajamos, y por ejemplo, yo escucho desde death metal hasta country, pero lo que más me gusta, mi década preferida son los 70, y me gustan sobre todo las producciones. En los últimos años, cuando empezó el tema de internet, mucha gente descarga música, escucha la música, aunque compres el disco, mucha gente lo escucha en MP3, en el coche, etcétera, y está todo muy comprimido, las producciones son muy comprimidas, para que escuche, suenen más o menos potentes cuando lo escuchas en el MP3, y lo que buscamos es eso, algo más que respire, más orgánico, más analógico, que si tienes que subir volumen, que subas el volumen del equipo, pero que te suene de puta madre. Las producciones antiguas, todo se escucha, en nuestros discos puedes escuchar el bajo, las guitarras, armonías, etcétera, todo suena en su punto justo y el momento que tiene que sonar, porque realmente hay veces que grabas un discazo y al comprimir demasiado esto queda, o sea, suena que muy barullero, tampoco cuesta muy lineal. Trabajo darle a los graves así, hombre, y a los agudos. Es verdad que un poco lo que él comenta, no, luego ya está el gusto personal de cada uno para no, pero es verdad que lo que yo me he criado con, pues eso, con bandas de los 70, con todo el punk en los 80 y tal, y eso de los instrumentos se podía escuchar determinados todos, cierto, los instrumentos, cierto. Y eso quizá ahora, a ver, me van a matar mucho escuchando, pero es verdad que vosotros lo habéis ido a ese detalle concretamente. Incluso lo que decía Luis, aparte del tema de la voz, el coro, las armonías, el nuevo tema, que ya te hizo spoiler él, hemos jugado, hemos armonizado ahí en los estribillos, que bueno, te va a gustar, yo creo que te va a gustar. Y en castellano. Además, oye, aquí la camiseta que llevas creo que igual identifica un poco, pues ¿dónde van los tiros? Sí. Lleva unos coros Navirus. Hostia, ese chiste, tío, de razón. Con unas coras con coronavirus. Perdona, a Luis, a The Rose, que yo todavía mantuve un poco la forma durante la pandemia, el confinamiento, pero él lleva años y empieza un solo con teenager como ayer, entonces. No, pero es que la historia, es que cuando entramos a grabar, Leather Sex, se había vacunado una semana antes, ¿no? Y le empezaron como síntomas y se hizo una prueba y le dio negativa, entonces se le achacaban a que sería, me vacunaron estando contagiado, sería la vacuna, o sea, claro, sería la vacuna, pero claro, llegó la semana siguiente y nada, el médico decía, nada, será que cogiste algo y tal, pero bueno, en principio no era el la gripe que no existe, claro. Y entonces vino a grabar, estábamos grabando todos y pasaron unos días, acabamos de grabar y el médico dijo, hazte otra PCR por si acaso. Si hizo otra PCR y dio positivo. O sea, hostia, tú, Lo habían pasado los síntomas más graves, que fue lo más cachondo. Pero bueno, con escopeta de feria las PCR. Estuvimos grabando y los coros de él llevaban el coronavirus, por eso son los coros de él. No, pero aparte, si triunfamos y lo petamos con estos temas, van a ser productos de la pandemia, va a estar guay. De hecho, el último día de grabar, en cuanto se supo, nos confinaron a todos y estuvimos 10 días en casa, no se contagió nada más. Pero yo iba con la mascarilla y tal, y se hicieron bien las cosas. Protocolo Barbón, el archienemigo. Vamos, el archienemigo. Lleva este EP lleva el sello del coronavirus entre las canciones, la pandemia y el virus que estaba allí. Bueno, y el disco, el disco lo retocamos también. Y él pilló el virus también antes que yo, hace un año. Sí, pero bueno, fue de los pioneros. Sí. Yo pillé la cepa primigenia. Oye, y lo del tema en castellano, porque hay momentos que os apetece, es la primera vez que os ha apetecido hacer una letra en castellano. Bueno, se lo propuse yo, ¿eh? A ver, porque letra en castellano. Porque vosotros, a ver, yo siempre os he escuchado en inglés. Con manifiesto. Sí, es que el tema es ese, lo que voy a decir. Yo con Tony fue el que me animó a cantar en castellano, porque en el disco de Manifiesto hay una canción donde, bueno, hay dos temas que canto en castellano con él. Y entonces ¿y el coral? Me gustó, nunca había probado a grabar algo en castellano, así que cantas canciones y tal. Y al final dijimos, va, estábamos en el confinamiento, era por hacer algo diferente y tal. Algo dijo de leer sexy y yo, bueno, vamos a probar. Y me mandó partes de letra que tenía y yo con mis ideas a la T, hicimos como una especie de mezcla de hablando sobre el tema del confinamiento y demás. Es una es una letra un poco en plan como las de Bunbury, ¿no? O sea, en plan que quieres decir lista. Algo sin sí, lista, sí, pero no se sabe claramente de qué no, de Bunbury, ver, queremos. No hemos robado ni plagiado a ningún poeta concreto, ni nada de eso. No es la típica letra que a va. A ver, no, a mí me gusta mucho el rollo gótico también. Sí. Me mola esos fichos de Nephilim, de Mission. Joder, Dancing. Bueno, eso es menos Shanzen, la época de Shanzen está guay. Pero, claro, quisimos mezclar eso con un toque. Fue con una mezcla rara, ¿no? Sí, es y como Héroes del Silencio y Peixe. Pisos de Nephilim. Para que no los conozca. Grandes. Escuchando. ¿Y cómo les convences para que lo hagan en castellano? Porque ellos siempre en inglés. No, pero Tony tiene capacidad de persona. Hay un tema tabú sobre el inglés y en España, ¿sabes? Cantar en inglés. Y entonces, para acercarte más a esa gente que siempre está con ese tema, y como lo hace muy bien el tío, porque joder, pues, lo veo todos los días, pues joder, prueba a cantar en castellano, tío, que, y la verdad que no cambia absolutamente nada, es como leen, igual, el cambio, es que cambia, digo, joder, queréis decir algo, lo decís, la gente que no sabe inglés, pues, joder, que sepa lo que sentís y lo que... Joder, lo que es pesar, tío, que la gente lo escuche. Joder, parece mentira, pero es verdad que hay gente que no sabe inglés. Claro, yo y canté un disco en inglés. Es verdad. ¿Entiendes? Su primer disco es en inglés. No, pero tiene mérito. Claro. Hiciste como un cantante de Scorpio. Saber inglés. Al principio no sabía nada de inglés. Si saber inglés tiene un acento que parece de fuera. O sea. Porque siempre canté con los cantantes, con Hal, por Dios y tal, y bueno, pues. Vas cantando con ellos y te queda... Menudo stitches, bueno, ¿eh? La fonética... Hostia, tú, ¿eh? Sí. Sí, es que esa gente marcaba bien, bueno, ¿eh? Unos mormones, cuando el disco de Marvel, me dijeron, tú canta, y me hicieron una letra cantando yo en Guachumeni. Como te lo digo, Guachumeni es decir palabras a lo tonto, y me sacaron una letra, ellos, la de Wild Night in the City, del disco de Marvel, y me decían a tiempo real, me iban escuchando y me decían, Tony, si te entiendo... Y yo no sabía lo que decía. ¿Entiendes? Curioso, ¿eh? Hostia, curioso, sí, sí. joder. Bueno, oye, yo ayer, por ejemplo, le decía también, yo creo que a José Manuel de Fish Factor, y digo, joder, ya con ganas de veros en directo. Yo sé que las cosas ahora, aunque parece que se está abriendo un poquito la luz y el camino, pero hay oportunidad de veros alguna vez en directo, pregunto. Porque el disco todavía, aunque ya va a salir en vinilo, como hemos dicho al principio, ha salido en CD y lleva un recorrido, los medios lo estamos devorando continuamente. ¿Y para cuándo podemos veros? Si te gusta viajar, te gusta el buen marisco, tocamos el 3 de julio en la Salazón. En la Salazón, en Cangas, sí. Que va a ser nuestro... A ver, ¡hostia! Una cosa es el concierto de presentación en el auditorio, que hicimos en Avilés hace ya casi dos meses. Se retrasó casi 5 meses. Pero bueno, era una fecha que era como un trámite, porque, a ver, realmente no es nuestro hábitat natural, una situación peculiar. Somos un grupo muy físico. La banda hablamos de Porco Bravo, grupos del estilo. Sí. Y nosotros somos un grupo físico también. Interacciamos mucho con el público, la vena esa que tenemos pan rockera, los Steve Bators a la relucir. Sí. Y claro, no, los sentimos en cualquier sitio, pero realmente no podemos exteriorizar y expresarnos como queremos, en nuestra totalidad. Y bueno, la Salazón, pues oye, nos trataron muy bien hace 4 o 5 años que tocamos allí, y creo que va a ser nuestro punto de partida para la gira, ¿no? Sí, va a ser como el punto de partida real para lo que es la gira. Yo creo que de aquí a diciembre habrá alguna fecha esporádica, posiblemente volvamos a tocar en Avilés aire libre y tal, pero bueno. Orense. Sí, para octubre, Halloween, sí, también. Samaín. Tendremos algo ahí. Pero el grueso de la gira yo creo que va a empezar cuando salga el vinilo y las cosas ya mejoren y se puedan dar conciertos como los de antes. Ayer estuvimos en el de Jolly Joker, lo pasamos de puta madre. Pero era súper raro. Yo la verdad, salí a cantar un tema. Pasaste bien, no me lo crees. Pero sales ahí, lo das todo en el escenario, pero claro, ves a la gente sentada y es que no es lo mismo. Y para, a ver, al final tienes mono de tocar y tocas, sí. Y ellos lo están haciendo porque es la única forma. Pero, no sé, nosotros igual esperamos un poco a lo que es hacer gira estatal ya en condiciones organizadas, como estamos con TFF on Tour ahora, que nos están empezando a mover ellos también, pues yo creo que a partir de diciembre ya nos harán Madrid, Barcelona, País Vasco, tal, o sea que... Lo que quiere decir Luis Mí es que a Dead Boys no se les puede ver sentados. Porque si te gusta el disco en directo es mucho mejor. No, en ese sentido yo lo comentaba, con Porco Bravo, pues me encontré con Manu, iban a sacar disco por Cobrago y decía, es que concierto sentado. ¿Te imaginas la tabla, no podemos la tabla de surte y la peña pasando la sentada? Brutal, No puede ser, no puede ser. De hecho, ser. Este y yo ayer cumplimos la norma porque nos levantamos el escenario. Y... Ayuso, te queremos. Ayer nos marcamos un Ayuso bueno, en la facultad. Bueno, pero sujetasteis. Nos marcamos un Ayuso en la facultad cuando acosaba a Pablo Iglesias, que es verdad, que no lo dijo, pero alguna fer tuvieron en los baños, ¿no? Sí. Muy buenos. Bueno, pero sujetasteis. Sí, sí. Se nota que están vacunados. Es que... Inoculado. Por otro lado. Estamos inoculados. Él acaba de pasar, yo estaba vacunado, estamos... Ahí, ayer bueno. Regalamos en Madrid, repartimos anticuerpos. Pero yo también estoy vacunado, me falta la segunda. Estamos. Oye, yo estaba hablando que hemos presentado al principio a Tony y decía, pero aparte de ser amigos, ¿eh? Por ahí está lo de Manifiesto, que ahora le es un proyecto ahora, que. Y ahora, ahora nos cuentas que es Manifiesto, pero bueno, la relación solamente viene de Manifiesto. No, que va. ¿Os conocéis de. ¿Por qué está aquí Tony? Aparte pues Tony, de la amistad. Tony es una leyenda. La leyenda asturiana, vilesina y estatal, bajo mi punto de vista. Y yo antes de entablar amistad con él, antes de que tuve una tienda de música en Avilés, que fue cuando lo empecé en Bosniegas, hace ya más de 2 décadas, pero yo lo conocía de Marvel, como vocalista. Y aparte, cuando había conciertos en una sala de Avilés llamada 4, que tocaban Dalmighty, Dio, Sasso, muchos lupazos pasaron por allí, él estaba como jefe de seguridad en aquella época. Sí, estaba trabajando en seguridad. Porque Tony es muy polifacético, casi va a las Olimpiadas de Los Ángeles como piragüista. No, es verdad, es verdad. Toma ya, joder. O sea, virtuoso de la guitarra y de la piragua, brutal. Toma ya, es que Tony antes era 3 veces ahí, parecía Hulk, tío. Hostia, fea comparación. Bueno, yo tengo que decir que además me lo estabas comentando, bueno. Me comentabas para que venía Tony y me decías, y Brecha, y yo digo, hostia, Brecha, que yo también comentábamos fuera de micrófono que os conocía. Bueno, lo importante es lo de ahora, lo de Manifiesto. Cielo, los ojos que brillan. Yo te decía antes, oye, que manifiesto, yo recibí el disco, lo escuché y me lo dio Luismi, lo escuché, lo devoré, me encantó, pero no había información. Cuéntame qué es manifiesto. Bueno, proyecto tuyo, es una banda, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? El disco manifiesto es trabajo, pasión, alegría y lágrimas. Yo creo que todo eso junto es digno para escucharlo por lo menos un par de veces, comprarlo y escucharlo un par de veces, porque ahí está todo metido. O sea, fue un proyecto que empecé a hacer solo, que, bueno, tenía una idea. ¿Un proyecto como tú solo? Sí, empecé a hacer. Que le pusiste manifiesto, no, sí, puedo poner tu nombre a lo mejor. Eso, ¿no? Tenía unas canciones ahí. Dije, pues bueno, es la hora de empezar pues un proyecto. Había dejado lo de Brecha y tal, tenía una banda que se llamaba Cowen, que hacíamos versiones, y tal, con Laura, que, por cierto, pues ella sigue cantando por ahí y tal, muy buena. Lau, por cierto. Sí. Bueno, Lau, y el batería de Marvel también. Que de hecho, que no lo comenté antes, en el tema nuevo que grabamos, Pandemia y Misaya, grabó las baterías, que es otra leyenda de la música asturiana, y bueno, asturiana está todo. Conexiones, o sea. Y para mí es uno de los mejores baterías con los que he tocado nunca. Claro, baterías, guitarra, bajista, bueno, también. Él hace todo. ¿Con 15 baterías escucho decir? Por eso te digo, que y en el grupo, bueno, es que es el cuñado de Tony. Sí. El cuñado de verdad, ¿no? Sí. Todo queda en casa. Sí. No, por ejemplo, Charlie, en el tema este que grabamos, bueno, Luis me hizo muchos spoilers. Le dio un toque a lo Eric Carr. ¿Te acuerdas de batería de Kiss? Sí, Kiss. Cuando cambió ese rollete ya de Peter Criss. Sí. Pero época Kitches of the Night, por ejemplo, ese rollete. Pues espero que te guste. Sí, sí, claro. Me gustará. Hostia, joder. Sí. Tomando la baba. La cocina de Tony. En la base de los jabalíes, que también tienes otra cosa por inventar. Ah, sí, tenía un proyecto con Javier Gavilán. Sí. Gavilán fue un músico por excelencia en Asturias que tocaba en un grupo que se llamaba Rimmel. Estuvo tocando con Tino Casal. Sí. Hostia, me cago en la leche. En YouTube lo puedes ver, grabaciones en televisión española. Que hostia, no, joder. Nos llamamos Tres Jabalíes, que fue un proyecto que hicimos él y yo. Lo que pasa que, bueno, canta como Brian Johnson en castellano. Brutal. Es un CD que sacamos por nuestra cuenta, porque al no ver perres, pues bueno, no haces nada. Y luego, pues bueno, que la verdad que tenía que haberte traído una copia para que te la llevaras, porque te iba a molar, porque es un disco gracioso sin ser cómico. O sea, tiene letras muy, muy graciosas y tal, pero la música seria y tal. Bueno, echaremos, investigaremos, ¿eh? Puesta en escena Gavinán, salía con madreñas. Sí, sí, y Montera Picona, Con la Montera Picona, sí. Toma ya, hostia, ¿eh? Madreñas cromadas. Joder. Hostia, cromadas. Eso me gusta para el título de un disco. Sí, sí, hostia, ¿eh? Espera, lo vi. En la plaza de Carlos Lobo toca así. Pero bueno, estamos hablando de manifiesto. Bueno, la verdad es que es una gozada, ¿eh? Pero no vamos. Charlie, ¿cuánto dura el programa de radio? Pues no va a durar, Y entonces con este hombre, pues, ¿qué pasa? Que sus letras las empeñaba también en la vida real. Y entonces, bueno, tuvimos una pequeña. Bueno, no había nada. Al no haber dinero, lo que siempre digo, al no haber dinero, pues no hay objetivo, no hay nada. Entonces, bueno, nos fuimos cada uno por nuestro lado. Y yo, como la música la hago por pasión, no la hago por dinero. De hecho, la prueba de las pruebas me remito, que llevo toda la puta vida y no gano un puto duro nunca. Lo que hice fue perder dinero. Pero bueno, el gusto me lo llevo. Hombre, eso es lo importante. Y con manifiesto yo creo que te estás quitando ahí la. Sí. Yo te iba a decir lo que te estaba diciendo, que tú me estabas diciendo que es un proyecto tuyo, ¿no? Sí. Porque coges también a varios cantantes. Por aquí está el amigo Luismi. Eso fue después. Tiene un lado oscuro. Un lado oscuro que yo cuando tenía ya más o menos claro lo que quería, hablé con una persona que cantaba, una chica. ¿Falló? ¿Hubo problemas con él? Sí, y un bajista. Sí. ¿No? Entonces fuimos haciendo las cosas juntos y tal. Pues, digo, comprendo, fue haciendo las letras, yo ayudando con las letras porque, bueno, estribillos, demás, no sabía meter las melodías y tal, y eso, bueno. ¿Qué pasó? Que se nos fue de las manos porque para dirigir un barco hay que saber capitanear. Y esta persona, esta chica, pues bueno, pues no estaba en el mundillo. Y entonces empezó a hacer las cosas por su cuenta. Por su cuenta, exactamente. Y claro, yo no estaba muy. no veía las cosas claras. Yo, gracias a Dios, tengo los pies en el suelo. No los tuve con Marvel, pero tenía 20 años. ¿Entiendes? Pero ahora haces las cosas, pues bueno, más sentado y con los pies en el suelo. Y esta mujer, pues bueno, pues no... Eso conlleva que no lo pudiste promocionar, sí, ni hacer nada, ni sacar ni nada. Es que claro, a raíz de que ella dejó el grupo y se separaron, entre comillas, hablamos, dije yo, ¿por qué no...? Oye, ya que esas canciones están hechas, ya estén expresionadas, pues ya habían tocado en directo y ya estaban compuestas. Era una pena que se perdiera. De hecho, ella había grabado las voces, pero no quiso que saliera con su voz, no quiso tal, entonces dejó el disco ahí. Y le dije yo, ¿por qué no hacemos con músicos de Avilés y con algún colega? Hacemos como un We Are the World. Hostia, We Are the Children. Déjalo en lo de Dio, mola más lo de Dio. Dejo hablar a Luis, porque es mi alma gemela en esto. O sea, que gracias él a él. Eres el que te ha hecho el... Venga, sácalo, ¿no? Sácalo. El empujón te lo dio. Es gracias a él, porque es una persona que la verdad que es... La verdad que es lo mejor para un grupo. Hombre, yo lo recomiendo para cualquier grupo a Luis. Hombre, al final, yo creo que al final, en estas cosas de la música, al final los amigos es necesario para que saquen las cosas. Eso es. Entonces, o sea, él te empuja a que lo saques. Él me empujó porque yo ya estaba, pues fíjate, todo el trabajo que tenía metido ahí, lo que te dije desde el principio, pasión, todo, día a día, horas, tiempo, porque componer... Lleva mucho tiempo, lleva querer, sobre todo querer intentar hacer las cosas pues lo mejor posible, sobre todo si eres perfeccionista, que dices tú, un poco más, y vas tirando un poco más, ¿no? Y con toda esta movida de esta persona que llegamos al juicio y todo, me denunció y fue por una tontería que el juez, a mí me dio vergüenza ajena, el juez se rió de nosotros a nuestra cara, dijo, anda, marcharos. Pues no hay dinero, no hay tal. Que... Hombre, a ver ese mal rollo, este nivel. O sea, sería el típico affair que puede pasar a nivel. Junto a un grupo como los Stones o los Guns N' Roses, hablando así tal con el artículo delante. O sea, ya un grupo super mainstream, con movidas de dinero de verdad, egos y una trayectoria larga. A ver, hasta se puede entender, pero cuando haces un proyecto por gusto, por pasión por la música. Tocar los cojones, claro, directamente manera... hacer daño. Claro, sí. Directamente. Claro, y realmente, bueno, por desgracia el disco no lo has podido mover. Es que todo lo que se debería haber movido. Y luego la pandemia, claro, es un disco que en teoría es un disco nuevo, que debería ser, es como si hubiese salido al mercado ahora mismo, pero se grabó hace registro hace 2 años. Pero es un disco que tiene mucho recorrido también, yo creo que si se le da cancha... Yo que soy muy friki, también del lado más metalero de bandas como Avalanche, que Avalanche es de las pocas bandas heavies que me han tocado la fibra, ¿no? Yo me encontré con algo así, no lo sé si me estoy equivocando, no sé si también disco conceptual a nivel de historia, o no lo sé, me pareció algo como monumental, digo, hostia. La portada igual es un poco apocalíptica. ¿Sabes? El manifiesto. Claro, pero pues, estabas hablando de, perdona, de manifiesto, de Avalanche. Pues es que me acabo de perder la portada. Sí, un poco apocalíptica. La portada. Y predijo la pandemia, fue como un poco Nostradamus. Pero fíjate que a mí yo me parecía, yo lo escuché y de repente, pues eso me vino a la cabeza, pues ese tipo de bandas, Avalanche, discos conceptuales como muy complejos, con las letras, todo muy. Vamos a dar un toque más profesional y más cool. Queensryche. Queensryche. Ya que hablamos de conceptuales, por lo menos, un grupo. Es que mole más. No, la verdad. O sea, me parece que tiene un curro de la hostia. Independiente, puede gustar más o menos, pero uno cuando lo escucha dice, hostia, esto no es algo que salga de un día para otro. Tiene mucha composición, además hay unas armonías. Bueno, a mí el tema de las armonías siempre me gustó. Y mezclar un poco la fuerza con la melodía, ¿no? Mucho. Es un disco además muy variado de estilos, porque viene desde rock and roll más hard rock más tal hasta casi power metal en algún momento, que a mí el power metal no es lo mío, pero es el heavy clásico, rápido. Tú si te das cuenta, cada vocalista, porque lo tuvimos que hacer en cero coma, porque fue una cosa, claro, al marchar la otra persona y dejarnos en braga, dejarnos en tirador, había que sacarlo y había que... Cada persona que cantó en el disco es para ella. Sí, escogimos los temas haciendo la persona. Eso es lo que te quiero decir, ¿no? Entonces, bueno, salió rápido y bien. Hasta Luis canta bien. Aprovecho para decir esto. No te queremos, Luis. Y en castellano. No, pero por cierto, aprovechando esto, no, mejoré como vocalista con él porque tengo un proyecto para él, lo se llama Estramonio, que hemos recuperado ahora. Hostia, No tenemos dos EPs, ya te los pasaré. Hostia, ya me meten ahí. Es un rollo eso, Cathedral, Pentagram. Eso no me gusta nada. Derivado de Blasava, pero con actitud punk. punky, imagínate. Joder, madre mía. Y una hora... O sea, sois una fuente de información los tres de la hostia. Bueno, gente que estáis escuchando, yo sé que estáis acumulando un montón de cosas, pero... Pero bueno, tendremos que también tirarte de la lengua, joder. Bueno, eso más adelante. Primero que presente manifiesto el disco durante un año. Aquí estamos por vosotros. Bueno, el disco salió, como decía, hace más o menos un año... Casi dos años. 2019. La pandemia ha sido un año, nos hemos tirado. Sí, y es que este año de pandemia, yo es que no lo cuento como... Claro, es como la mili. Desaparecido. Es un año tirado, te tiras ahí, pues igual, porque el virus, pues bueno. Es un año las dos generaciones... A pesar de todo, a pesar de que como se ha grabado, que yo luego escuchándolo creo que tiene calidad... Entiendo que ha sido también, evidentemente, tus amigos, tu gente que te ha ahí pinchado y tal. ¿Te ha quedado alguna espinita de decir, lo he grabado y me falta algo? ¿O realmente dices, hostia, ya lo tengo? Vamos a ser un poquito cabrón y te voy a pinchar ahí. Hombre. ¿Crees que te falta algo en el disco? No sé. Dices, joder, es que me he tirado tantos... Yo personalmente no me falta nada. Personalmente. Para mí, yo todas las obras que hago, lógicamente, lo único que falta es dinero. Fucking money. Es lo único, de momento lo único. Bueno, estamos intentando a ver si la distribución del disco. Sí, estamos hablando con Fish Factory posiblemente. Fish Factory, no, qué malo suena. Porque... José Manuel, Elena, joder, estáis metidos en todos los jardines. En todos los. Sí, sí. No, nos van a aguantar porque les demos alguna comida. Entonces, hasta que les la paguemos, creo que estaremos en el sello. Eso sí. Por aquí han dicho José Manuel que tiene saque. Bueno, él también, no se queda corto, ¿eh? La comida 80, ¿cómo le trayó, eh? Le curtió bien. Le gusta el vino también. Pues ahora... Con Estramón y hacemos soda al vino, pues mira, un buen grupo que tienes que fichar en breve. A ver si ahora le dan una pequeña segunda vida al disco y se da un poco a conocer, porque de hecho no hablamos de los cantantes que están en el disco. Y habrá que sale Lane, sale Manu. Está Lane, canta un tema Tony, o sea que llevaba sin cantar también. Sí, Lane, que no nos gusta nada, eso decimos, ¿no? La de Lane es brutal, porque a Lane sí que nunca lo había escuchado en español, y es el puto Vince Neil cantando en español. Pero, es como Vince Neil. Matiza, Vince Neil cantando bien, entonando. Cantando bien, no es Vince Neil ahora, no es Vince Neil ahora. Joder, Lane, se que. Además es la canción de 66, que fue el año que nací yo. También está en otro tema Lozano, el cantante de Abrams, que es el colega de Tony de toda la vida, que es un temazo, es el que abre el disco, ¿no? Sí. Ruth de Darna, que es mi profesor de canto. ¡Hostia, qué me dices! Me encanta esa mujer, ¿eh? Ella sale en la canción que cantamos todos juntos, que es la que colabora Lerses también, que es un, de hecho, es para una protectora de animales y tal, porque... Alma Animal se llama. ¡Hostia! Y ya te digo, bueno, es una cantante de la polla y a mí me ayudó muchísimo cuando empecé con Leather Boys y demás, y queríamos que tiene una voz prodigiosa, ¿eh? A mí me encanta, me pone la piel de gallina, ¿eh? Hay otro chaval que se llama Rubén Drammer, que había tocado también, sí, en varias bandas en Avilés, y luego y luego está Alberto de Murnival, que es un grupo de hard rock ahora también, que acaban de sacar su disco también hace poco. Mira, ese igual te lo tienen que mandar, a ver si conseguimos. Es un rollo muy urbano, hostia, ¿eh? Tiene un toque muy Barón Rojo, hay un rollo tal, pero mola. Y además él tiene la voz así bastante potente y heavy y tal. De hecho, canta uno de los temas Ítaca, uno de los temas así más épicos del disco, y está muy guay. Entonces, todos encantados, fuimos a grabar. ¡Ah, y Edu! Nos faltaba Edu, hostia, tío. Es verdad, Edu, joder. Edu Zuga también, un cantante de la polla ahí también, que canta en varios grupos de versiones y nada, o sea, ya te digo, no, la gente ayuda, que lo escucha... Cuidado. ¿Pero tenías claro qué cantante meter y qué voz meter en cada canción? ¿O ellos ya dijeron, venga, yo me meto aquí no, en esta? No, cada uno fue para, sí. O sea, cada canción, el perfil. Sí, fuimos eligiendo entre como fuimos mirando el tal, me dijimos, mucho curro a este eso, para aquí. Tiene curro, tiene mucho curro. El disco se hace ameno porque cada canción es diferente y cada cantante es diferente y entonces le vas viendo el color. De hecho, el disco se cierra con una versión del La La La de Masiel. Una versión punky, porque es una versión punky. Es una versión punky que ahí canto yo también. Cuidado, Estoy hablando con Charlie, no hables de punk. No menciones el punk en mano, cabrón. Y además tuvimos que hablar con el dúo dinámico para que nos cedieran los derechos para poder hacer el tema. Hubo menos problemas con los derechos de la canción que con la antigua. Exacto, hubo menos problemas con ellos para que nos cedieran los derechos que poder sacar el disco. ¿Qué me dices? Lo que no entiendo es que moralmente intente destrozar algo que no hiciste tú mismo, ¿sabes? ¿Cómo una persona me puede dar a mí que no saque un disco que es mío, es mi nacimiento, mi creación, y me va a decir a alguien de fuera que yo no saque? Son fallos de conceptos. Por mis cojones, no sabes por dónde andas, porque si le hacen entre los dos, ella sí, puso parte de las letras y tal, pero si lo hacen entre los dos y están compuestas, tienen los dos el mismo derecho. Yo no le prohibí nada. ¿Y te pusieron pegas? El tema es que la llevó al juzgado porque no quería que se tocara. Nosotros llegamos a presentarlo en directo con todos los cantantes, lo hicimos brutal, pero se estuvo metiendo trabas todo el rato. Llamando cartas, bueno, mandaba cartas a todo el mundo, a Lane, a otros, de amenazas. De que si colaboraban en el disco, que lo llevaba juzgado. Es cachondo, Charlie, porque hostia, lo que pasa es que Charlie, un pequeño apunte de lo que comentara Tony. Mira si llega al extremo de locura que yo colaboro solo en el tema coral y grupal y meto dos frases, etcétera. Me llegó a mí la notificación por dos putas frases. O sea, no lo va en serio, ¿eh? Sí, pero lo que pasa que ellos no me arriesgo, mejor copiarlos y ya está. Ahora el tema es que tienen los dos el derecho para usarlo y ahora es cuando puede el disco coger un poquitín otra vez de fuerza. ¿Cuándo calculas que, bueno, ya nos has hablado, hemos comentado lo de Fish Factory, pero bueno, todavía no sé si está esto ya asegurado, cuándo va a salir, no sé si tiene fecha, no... Estamos en ello. No, mira, yo como siempre fui una persona que... de ilusiones vive tonto los cojones, pero mueres con ilusión, tío. Entonces, yo de momento ahora mismo estoy pues en modo pausa. ¿Qué pasa? Que si ves algo, entonces es cuando sales y escupes todo lo que... Pero claro, no puedo decir nada de momento porque las cosas así. El producto está hecho. Bueno, la gente que nos esté escuchando puede adquirir el disco, que también está en vinilo, además. Sí, ahora mismo se lo pueden comprar a él directamente a través de Facebook. Lo mueva un poco, si lo coge Fish Factory, pues lo tendrá en la web. Es totalmente legal, está todo ya aclarado, o sea que está limpio de polvo de paja, nadie tiene miedo. El árbol de Titi Muñoz, que lo hizo Titi Muñoz, que es el director de videoclips, que nos hizo los videoclips a nosotros, que es el mejor director de videoclips. Para mí, a nivel estatal, de los mejores, pero porque tiene mucha calidad, tiene mucho ingenio, además tiene un enfoque muy anglosajón a nivel visual. O sea, cualquier cosa que puedas ver un grupo norteamericano, desde Mastodon a grupos de punk rock, los videoclips que pueden grabar los últimos años, él lo lleva a su terreno y grabó y editado en Asturias, trabaja desde allí y el tío es muy bueno. Sí, lo llaman al extranjero, hizo lo último Avance también. Y ahora recomendando grupos, te recomiendo su banda, Possession, que llevan años tocando. Hostia, Y es un grupo de metal extremo, pero tiene una base de hardcore funky. ¿Cómo te digo? Cuando empezaron Mastodon, Fire, toda esta movida, pues eran de ese palo. Y lo que pasa es que son de aquí, son asturianos y no tuvieron gran repercusión. Pero llegaron a tocar en festivales en el extranjero. El tío, lo bueno es que se involucra. Es polifacético. Es un tío que le da todo. Pon la cámara ahí y tal, dame la pasta. Adiós. Lo más importante en esta vida, tener gusto, clase y saber cuándo tienes que hacer una cosa. No pasar. Ya seas como instrumentista o cualquier cosa, faceta de la cultural o en la vida. Saber lo que tienes que meter y en qué momento. O sea, en ese sentido, muy bien, muy bien. Oye, ya que tienes el niño, dime, ¿qué te gusta especialmente de este niño? ¿Qué te gusta especialmente? O sea, que tú dices, joder, estamos hablando, ellos también han dicho, todos los cantantes que han participado, lo jodido que ha sido, que ha costado sacarlo. Pero oye, cuando tienes el disco y lo escuchas ahora, ¿qué te gusta especialmente de este disco? Mira, yo, sinceramente, cuando grabo un disco y lo termino, llevo una temporada sin escucharlo. Y el otro día lo escuché y para mí los niños son todos más. Porque cada canción tiene la esencia de cuando la compuse, como cuando la compuse yo y en el momento que la compuse. Es un disco que está compuesto cuando estuve contento, cuando estuve triste, ¿entiendes? Sí, la música es un estado de ánimo. Sí, es un estado de ánimo. Entonces, claro, para mí todas las canciones tienen el... Todas tienen el punto. No puedo decir... Joder. Hombre, soy más de la música de... Por ejemplo, me gusta el tema del 66, pero es que también Ítaca, también me gusta la balada que canta Luis, que mola muchísimo, porque es un temazo. Es que, y como siempre escuché música, pues... Y de todo tipo, no solo... Melómano, de haciendo exactamente. Entonces, bueno, para mí los niños son todas las funciones. Oye, totalmente, ¿no? Lo que ha dicho Tony, lo más importante en el trabajo que ha realizado Tony, por los frutos que tuvo desde que lo conozco, antes de conocerle ya conocía a Marvel, es la pasión. Si no hay pasión, sí, nada, chata, bajo mi punto de vista. Sí, sí, pasión también, claro. Es que no puede gustar más o menos, pero creer lo que haces y porque lo disfrutas. Sí, hay gente que pasó, que estaba, que pasó por, o sea, pasó en el grupo juntos, sí, que ya no tocan, vendieron todo, lo dejaron todo. Ya. Sí, fue una moda para mucha gente. Claro, ¿sabes? Entiendes. El heavy fue mainstream, claro. La gente no lo recuerda. Él es un chino para las generaciones. Pero el heavy fue mainstream. Hombre, vamos, yo he venido en los 80, el heavy fue mainstream, ¿eh? O sea que ahora no tanto, pero bueno. Aplauso, la de oro tocata. Sigo comprando, comprando música, sigo comprando vinilos. O sea, quiero decir que siempre, siempre estaré metido en la música, siempre. Sí, comprando guitarras no, porque ya no tengo un puto duro, pues las compraría, ¿eh? Bueno, Mati, ya fuimos a lo que era Mari Música, la Málaga 8, y bueno, tenemos buen equipamiento, buen equipo, y las nuevas Gibson, una mierda de madera. No, ahora ya diapasones de mis cojones. Ahora ya la marca nada más. Oye, yo le preguntaba a él, ¿pero qué os gusta a vosotros del disco cuando lo escucháis, después de que os habéis involucrado, grabado, sí? ¿Qué os gusta especialmente? Yo lo escucho, además eso, me gusta deleitarme con los vinilos. Si lo llevo a casa, pongo el vinilo, abro una cerveza o me echo una copa de vino. Y realmente es un disco que se disfruta, además es un disco de matices. Porque tú lo escuchas de mano, bueno, la primera escucha, la segunda. Pero cuando ya te adentras en hay que adentrarse en los discos, a base de escuchas. Es que hay mucha información. Y cuando ya te metes ahí, hay mucha, yo, cuando empiezas, yo tengo que decir que es un disco... comentaba Tony, cuando claro, los matices... Joder, es como una experiencia música. Es verdad, sí, es como un altibajo, subes y claro. Como una etapa de montaña del Tour de Francia. Tiene altibajo, subes y bajas. Una montaña rusa. Claro, yo en ese sentido, como tú dices, yo tengo que decir a la gente que es un disco que hay que tomárselo con tranquilidad desde un punto de vista de... Sí. Empezar a devorarlo y escucharlo. No es de... Venga, voy a meter un tema, y tengo toda la información ya, ¿no? ¿A ti qué te gusta especialmente, Luismi, de este disco? A Luismi su voz. ¿A mí? ¿Cómo canto yo? Mi canción. En la canción. No, lo que me gusta de este tipo de discos es como lo que nos gusta hacer a nosotros, que sean discos eclécticos, que varíen, que de escucharlo y que cada canción te vaya sorprendiendo. Pero ecléctico de manera natural, lo que te gusta. Sí, no forzado. Pero ese es el tema, que es la forma que no te aburre un disco. Hay discos que sí, que pueden ir muy a piñón, discos así más cañeros y tal, pero que te pasan rápido eso, pero a mí los discos que tienes vas poco a poco disfrutando. Mira, por ejemplo, a mí soy muy fan de Guns N' Roses, pero sí, a muerte. No se nota. Pero soy más fan de los Illusions que de Appetit. ¿Sí? Sí, yo soy de los... Porque yo los descubrí... De las cosas perdidas. Los descubrí con... De sí, Montecruz, el Jenner, eso. Sí, es que a mí en Halloween el que más me gusta es el Chamaleón. A mí no me gusta nada. Imagínate. En Halloween el 31 de octubre, me gusta octubre, cuando ¿no? Los discos tienen variedad y tal. Yo paso, soy muy friki. Pero sí que me gusta... También le queremos, a pesar de todo. Kevin, no se enfade. Sí me gusta que eso, que cada tema te vaya sorprendiendo, que no sean iguales. Que el disco sea rico en esos matices y tal. Y al final, Manifiesto es un proyecto, es un disco que te sorprende. No sé, Tony, cómo lo ves tú, pero yo creo que es como una banda sonora. Sí. Yo, para ti, para mí, o para Luis, para Chely, somos melómanos, nos gusta la música y cada música, el estado de ánimo, tú pones un disco, una canción concreta. Y en el disco, pues es como la banda sonora de tu vida, de un momento de tu vida cuando lo creaste. Sí, sí, sí. Y tiene esos altibajos, tiene esas emociones. O sea, es como entrarte dentro de una película, o un film de David Lynch, por ejemplo. Sí, y un día te va a apetecer poner una y otro día otra. Es un disco, vuelvo a decirlo, que es de estos que tienes que devorarlo muy poquito a poquito, va a varias escuchas, ¿eh? Por lo menos para sacarle todo el juego. Sí. Oye, yo a ellos les he dicho lo del directo, yo no sé si tú te metes en la cabeza de esto de decir, voy a hacerlo en directo. No sé si estás tú ahora con una banda para realizarlo de Manifiesto, no sé. Lo hemos tocado, ¿eh? El disco ya lo hemos tocado en directo. Vino un batería profesional como la Copa de un Pino, que tocó con Cacofony. Sí, el Martín Rima, pues bueno. Hostia tú, ¿eh? Sí, hay que decirlo todo, esta chica pues empezó a entrar este hombre, pero El problema vino todo a raíz. Adman-Ur, Adman-Ur se llama el tío. Bueno, es el acoso femenino de los hombres también existe. Es un fenómeno el tío, pero yo le dije, a mí me encanta. Bueno, Martin Freeman, ya ves, es un portento. Además, sí. Las baterías, vamos, la élite. Claro. Y yo le dije a esta chica, le dije, no traigas a este tío, que vale mucho dinero. Claro, yo entiendo que porque vamos. Ya estaba grabado, ¿eh? Ya tenía las baterías grabadas y todo. Claro. De hecho, me las pidió él, a Manuel, a mí, para que coger referencia. Porque le dije, joder, porque así le voy a dar yo las baterías de un batería como es él. Que no tendría por qué darle las baterías, darle la música y él que haga lo suyo. Pero no, me pidió las baterías a mí. O sea, yo ya lo tenía todo hecho. El caso es que le dije, como ya vengo ya de vuelta, le dije, este dinero, para dárselo a esta persona, lo gastamos en promoción porque no es un Lars Ulrich, que sale en las portadas. ¿Entiendes? Es un porque batería, es un nivelazo, pero no es conocido. Exactamente, exactamente. Y no me hizo caso. Y lo trajo y... Ahí tuvo... Sí. Yo esto... Cuando... Porque además yo tengo una asociación... Tenemos una asociación cultural ahí en Asturias y tal. Y ayudamos a traerlo cuando se empezó a traerlo y todo el rollo. Sí. Y estuvimos promocionando el concierto y demás. Y ahí empezó el roce porque yo estaba por el medio intentando ayudar. Claro. Y ahí fue cuando se... Porque claro, traer este tío no tenía mucho sentido. Ahí no fue cuando, ya, cuando, no, cuando se estropeó. Pero luego, una vez que salió el disco con los cantantes ya nuevos y tal, se tocó en directo. Llamamos a Lane, le pagamos un avión directamente a Valencia para que viniera a cantarla, para estar todos los que grabamos el disco, y le hicimos en directo cantando todos los temas, todos juntos, y la verdad que fue una pasada. Sí, eso sí, fue una experiencia top. Fue, grabarías algo, pero no. ¿Hay algún vídeo? ¿Grabarías algo, no? Pero hay algún vídeo que se nos vea todos cantando y haciendo las versiones y tal, y moló. Luego, de hecho, se tocó también en la Mar de Ruido. No estábamos todos cantantes ahí, estuvimos tres nada más, pero bueno, también estuvo muy bien. Se presentó un poco allí en Asturias. El problema es que el resto de España ahora mismo no tiene banda. Igual si empieza a funcionar, pues oye, es un momento que busque gente. Claro, y... es lo que yo te iba a preguntar. ¿Tienes banda ahora para apoyarlo hasta que a lo mejor vayas rodando todo o no tienes banda? Mira, ahora mismo la intención es que si sale algo, montar la banda son 5 minutos. Hombre, sí, entiendo que con buscar músicos y todo, sí, no vas a dar problema. Porque los músicos que estamos aquí en Asturias nos conocemos todos. Nos conocemos todos. Y conocen el producto. Entonces, volver otra vez a montar una banda para el disco es nada. Y va a ser la misma esencia. La misma. Porque de hecho, las veces que tocamos con otro batería... Sí, porque además no es un disco de banda, es un proyecto tuyo y es colaboraciones. Por lo tanto, da igual coger unos músicos que otros. Es un producto final coral. Sí, claro. Sí, sí, o sea, de hecho, no tiene más temas y yo creo que la siguiente idea de volver a sacar otro disco, yo creo que va a ser parecida, porque ya si funcionó esto, pues mira. Otra cosa no, pero Tony es muy prolífico. Hostia, o sea, veo que te gustan este tipo de proyectos, que además es mastodónico, a mí me lo parece. E incluso ¿eh? En las redes siempre estás colgando alguna cosa, hace una versión, un solo que le gustó y lo saca y te lo juega. Sí, sí, siempre está aportando. Sí, hombre, la variedad es al gusto, es que hay veces, y sobre todo hoy que hay tanto y de todo. Tanto y de todo. Y el acceso, claro. Sobre todo, porque antiguamente tenías que comprar, lo grababas en el cassette, claro. Y tardaba más en llegar ciertas cosas. Hoy en día es un clic, tienes la discografía de cualquier grupo en el momento. No, y él tiene la sencillez de poder hacerlo en casa, porque tiene el estudio en casa, y lo grabamos todo en tu casa. Al final, digamos, un día un cantante y tal, y íbamos grabando allí. Y es que lo produjo, de hecho, lo masterizó tú, que claro. Es el de tal, pero. O sea, te lo curras tú todo en ese sentido. Aparte de instrumentista, pues el productor tranquilamente, ingeniero de sonido. Oye, yo fíjate, perdona, que yo te decía también a la hora de este disco, cuando lo escuché y tal, yo buscaba información, hemos hablado de que hubo problemas con promociones y demás, no nos metemos ahí, pero yo te decía, joder, busco información y no encuentro toda la que quisiera. Pregúntale a Óscar de Lujuria, que a él hasta le llegaron amenazas, y él, como es más chulo que nadie, dijo, ¿qué? Ahora disco el mes, y lo pongo todos los días. Así fue, tío, y cogió y lo puso todos los días, cuando le estaban increpando por detrás y diciéndole, es que no lo pongas, no lo pongas. El gremio docente es muy indecente. O sea, que... Hostia, en YouTube me canceló cuentas. Que queremos aquí... Claro, claro, yo te iba a preguntar, porque... yo te estoy preguntando, porque a lo mejor hay mucha gente que está escuchando y dice, venga, voy a meterme, porque pueden contactar contigo, ahora mismo forma de contactar, pero a lo mejor dicen, porque ahora todo el mundo, la misma forma de moverse es, me meto en internet, me meto en YouTube o me meto y voy a escuchar algo. O se meten en diferentes plataformas digitales. ¿Hay forma de que la gente se meta, escuche, vea? ¿Hay forma? ¿O no? hombre, a mí, como me denunció en YouTube, YouTube es una empresa privada, sí. A mí YouTube me dijo que me arreglara con ella, porque YouTube no pregunta. Nada, tú pones una denuncia y te lo cortan directamente y ya está. Y esta persona, pues claro, me estuvo amenazando injustamente, porque encima el producto no era de ella, es lo que más me toca los cojones, ¿entiendes? Y así todo, pues me canceló cuenta. Pero bueno, como ya está todo solucionado, porque el juez dijo, campeones, cada uno a lo suyo. Es como que tenía que ser desde un principio, pero bueno. Yo en Facebook estoy como Tony B. Benito, y a través de ahí, pues bueno, puede conseguir y se pueden ver muchas cosas, porque yo en YouTube tengo varias cosas. Bueno, de hecho, en Facebook tenemos. Había de manifiesto. Había un Facebook de manifiesto que lo llevabas tú y ya no sé qué. Lo tiene bastante abandonado, pero bueno, si la gente busca manifiesto, encontrará en Facebook y ahí sí que están colgados los conciertos y demás. Sí. Perfecto, sobre todo porque. A ver, yo sé que es como estamos hablando nosotros, somos muy melómanos, pero yo entiendo que la gran mayoría actualmente no se maneja por voy a pillármelo en formato físico, sino que ahora ya cunde en todo el mundo. Sí. Me jode mucho decirlo, ¿no? Pero y a mí también. Sí, es verdad que hay un par de singles que habían grabado videoclip con Titi Muñoz y demás, donde cantaba ella todavía, que esos ya estaban colgados antes de que pasara todo esto. Ya habían grabado dos, y claro, la gente si lo busca va a encontrar las dos canciones que canta ella también. Que la tía cantaba muy guay, todo se lo ha dicho, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, el demonio mola. Sí. El mal siempre es positivo para algunas cosas. O sea, a nivel creativo y cultural, los cabrones siempre lo hacen bien. Lo que pasa es que si siempre es demonio, entonces hay que tener un poco de diablo y Dios. Angelito, o sea, y angelito. Hay que juntarse y salir corriendo. Sí, pues, ahora pediremos la forma, diremos que nos digan también la forma de la gente contactar con los líderes, pero facilito, pero sobre todo, venga, forma de contactar contigo, donde meterse directamente, donde escuchar todo, o por lo menos contacto, para que la gente diga, estoy escuchando la entrevista y el tema que escucha me mola, venga, ¿cómo pueden contactar contigo? Pues mira, en YouTube todo eso estoy como Tony B. Benito, y en Facebook igual, y ahí tengo mi teléfono de contacto libre para que todo el mundo me pueda insultar o lo que quiera. Y él está en todas las plataformas, ¿eh? está en Spotify. Bueno, el disco se llama Avilés Ciudad de la Música, ya no lo dijimos, porque tú buscas manifiesto solo y te pone a aparecer sobre todo rollo reggaetón. Pues, a ver, o el manifiesto está muy bien. ¿Dónde estamos metidos también? A ver, está muy bien que esto lo diga él, porque realmente, claro, entiendo que la gente que nos escucha meterá manifiesto, zasca. Sí, pues el título es Avilés, Ciudad de la Música, porque Avilés salieron muchos músicos que vinieron para Madrid, muchísimos músicos consagrados, además, gente muy buena, Tino de Giraldo, Julio Frisán, que tocó con Ramoncín, exactamente. Mucha gente de aquella época, pues bueno, hay muchos, Julián. Bueno, el hijo de Frisán tiene un grupazo, Winchester. Ah, Winchester también. Pero Ramón Casas, sí que era de los genes, buen guitarrista, más que de la base sureño, country, blues rock, muy buena, muy buena. Y de hecho, el disco va en base también, la portada y todo eso, pues... Avilés, joder, que se reconozca como antiguamente, porque seguimos siendo los mismos, lo que pasa que claro, ocultos. Y la mayoría de los músicos eran de Avilés. Sí, jóvenes ocultos. Aquí somos puretas ocultos. La mitad de los cantantes éramos todos de Avilés. Sí. O casi más de la mitad, menos Lane, Ruth y Juan. Bueno, Juan Lleda. Sí, Juan Lleda de Avilés. Juan Lozano, oye, mi hermano. Yo soy de Vistrimir, la cuna del adoptado. La cuna del luz. Hombre, estoy integrado. Soy la cuna de luz en Asturias. O sea, Avilés pues tiene la esencia de Vistrimir. Que soy Robert Johnson, pues asturiano, sería de Vistrimir. Sí, tal cual. Y luego pasé al blues eléctrico, como va a llegar, entonces abandoné Bistrimir, la cambié la acústica por la eléctrica en Avilés. Entonces, bueno, tengo un poco de rollo. Y Lozano, sí, Lozano es cosmopolita, porque es de Llanera, Lugones, es un tío que rondó por... Y a Lozano, a ver, yo, por ejemplo, me gusta el heavy clásico, pero un poco el metal no es lo mío. Pero reconozco que Juan Lozano es uno de los cantantes que más se le ocurrió en este país con diferente. Además, nunca bajó la guardia. No, nunca. Porque tuvo sus... Y sigue cantando. Problemas cantando con dos cojones. No, tuvo sus malos rollos y siguió ahí. El tema que canta con Tony, yo creo que es el tema que mejor canta de siempre, tío. O sea, es que fue al mejor y el tío... Además, Tony siempre saca lo mejor de los cantantes. Lo que hablamos con la voz de Rose. Tony te aprieta hasta que te saca y tal. Y aquí no hay autotune y tal. Tienes que dar la nota y él no te usa el aspirador y tal. No, aquí Llegas, pues por aquí. Hay que, bueno, en vuestra tierra tenéis un montón de grupos, ¿eh? Yo creo que The Punisher serán... Sí, Punisher. Eso, hostias, eso me flipan. Es una barbaridad, es una pena porque Charlie, además, hace un mollón de tiempo que no lo vemos porque tiene una enfermedad degenerativa. Tuvieron que dejarlo por culpa de eso, tío, y era una bandaza. Sí, que además tenemos mucha relación con ellos. Al principio, cuando empezamos nosotros, nos ayudaron bastante. Hubo veces que tocábamos juntos y tal, y es una pena que ese grupo parara y tal. Yo los adoro, yo he conseguido dos discos y todavía estoy, creo que tienen un par de ellos más que tengo como... De hecho, ahora sacaron un disco cambiándose los instrumentos, creo que canta Dani, hicieron un cosa, claro, faltando Charlie, que se llama de Canelones, ¿eh? Es un disco, es un grupo conceptual dedicado a la comida, al mundo de la manera. Pero comida en directo, guapo, ¿eh? está bien, está guay, además que no se le ocurran. Y luego Dani como batería, pues nunca paro de tocar. Está con Aftermath, ahora con Green Desert Water, es uno de los mejores baterías. Yo tengo eso, un disco que sacaron con Lengua Armada y uno que sacaron con un concurso, que el primero que ganaron con tres, y tenían uno cuarto que me contó Dani que para salir y tal, pero que ya no se pudo grabar porque Charlie está, y lo tienen ahí acabado. Es una pena que eso no hubiera la luz, porque era, oye, el Canto de Cisne, ¿no? La obra póstuma. Pero bueno, ¿A ti te gusta el punk? Hay un grupo en Mieres que tocaba mi hermano, que antes era guitarrista, el otro guitarrista que estaba en la banda con nosotros. Ahora tiene el proyecto conmigo, Estramoni, y tiene a Tommy Ceros, que igual lo suena. Es un rollo Radio Birman, sacan disco con vinilo ahora con Ghost Highway. Hostia. O sea, tiene muy buenas críticas a nivel internacional, en Estados Unidos, de hecho, en Australia. De hecho, batería va a tocar con nosotros el día 3. Ese rollo, hecho en cable, Spiders, Cosmic Psychos, muy guay. Y mi hermano tenía un grupete con Fleetchy Hickok, que es el chaval que sale, colabora en Leather Gunner, sí. Se llama el segundo disco, que sale en el videoclip además, diciendo voces con Leather Rose. Que se llamaban The Fago Cowboys, que viene a ser una mezcla entre, a ti que te mola, Porco Bravo, Discípulos, joder, y elementos de todo ese rollo. Hostia, y con letras muy cachondas. Bueno, la gente que estáis escuchando, estamos diciendo una de nombre. Pero The Fago Cowboys, quedaros con ello. Además está dedicado a Fago. Es que te puedes investigar un poco los proyectos de la gente de Leather Boys. Yo también tengo otra banda de rock alternativo que te había pasado el disco, Nico. Sí, hostia. Es otro rollo que no tiene nada que ver con Leather Boys y tal. Hay más grupos que público. Eso vamos, seguro. Pero tenemos mogollón de proyectos aparte, ¿no? Nosotros estamos muy centrados. Es jodido aquí porque siempre dices, es que la peña de las bandas no apoya y no va a los conciertos. Claro, si nos tocamos en todos, pues... Bueno, en cuanto a manifiesto, vamos a ver el contacto que le has dado para que la gente se lo haga en formato físico. Que también hemos hablado de lo de Fish Factory, pero bueno, si sale con Fish Factory, van a tener, los que somos frikis, tendremos que también hacernoslo con la otra copia que salga con Fish Factory. Porque la cambiarán y la meterán cositas. Ahora mismo está hablado, está ahí en el aire y eso, pero bueno, de momento, pues a la venta, pues lo vendo yo directamente, lo envío por correo. Y si me apetece, pues meto unas púas, de regalo y demás, y eso, bueno, sí, hombre, o firmo y tal. Bueno. Lo bueno era conseguir la firma de todos, ¿no? Que algunos se lo ha llevado. Había algunos fake en el concierto, que es el día que van a estar todos. Y van para allá con el disco y hay dos o tres que tienen el disco firmado por todos los cantantes. Por todos los cantantes, sí. Eso mola mucho, ¿eh? Porque yo también lo hago. Yo lo hago, o sea, lo intentaremos, iremos a la cata. Bueno, pues forma de contactar contigo, vuelvo a repetirlo para que la gente se quede con la... Tony de Benito, es Tony de Benito, que es mi nombre, y tanto en YouTube como tal, está mi número de teléfono, para todo el mundo, y nada, que me llamen libremente, a todo el mundo. Ten cuidado a ver quién te va a llamar. Para lo bueno y para lo malo. Perfecto, ahí está, que ahí quede y que te lo pillen directamente, porque eso es interesante. Y bueno, Leather Boys es fácil también contactar con vosotros, o sea que no. Nosotros ya sabes. Con ellos es más fácil. Ahora mismo el CD todavía lo tenemos en Fish Factory, pero bueno, el vinilo se puede comprar ya, que lo había comentado antes. Se agotaron es que salió uno a precio reducido, que era EP más vinilo, y eran 20 euros, o sea, con la edición de luz y todo. Ahora ya los venden por separado, creo que son 20 euros, o sea, 19 y pico el vinilo solo, el EP 11 o algo así, y todavía no están físicamente, pero se puede hacer la preorden. Porque hay 100 copias, en cuanto se agote ya no hay deluxe. A partir luego sí está la edición normal en vinilo negro y luego, tal. Luego... Pero lo que mola es tener con las púas y tal. Yo tengo que decirlo, que me pasó con los Jolly Joker y ayer la conseguí gracias a Lane. Y es jodido conseguir las ediciones deluxe, ¿eh? Give me all I-